dejas solo y te vas. Dime, amor, lo que tengo que hacer. Sin tus besos voy a enloquecer. Necesito todo lo que tú me das. Tu sonrisa, toda tu felicidad. Si no me das tu amor, creo que moriré. Niña, no me niegues tu querer. Meterte en mi corazoncito. Tú me dejas solo y te vas. Dime, amor, lo que tengo que hacer. Sin tus besos voy a enloquecer. Necesito todo lo que tú me das. Tu sonrisa, toda tu felicidad. Si no me das tu amor, creo que moriré. Niña, no me niegues tu querer.